Este programa se llama Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? Y todo por una manzana. ¿Y todo por una manzana? ¿Por una manzana? Y todo por una manzana. Hola, buenos días. Buenos viernes. Buenos lluviosos viernes. Buenos viernes. Una hermosa imagen pusiste en nuestra página de Y todo por una manzana. Estamos acá con María Mary Place, Sebastián Subirana en las operaciones técnicas y ¿quién les habla? Guiti Farías en www.am1590.com.ar y nuestros teléfonos 4381-4305. También podés escribirnos en el Facebook y escribinos, llamanos, escuchanos, sobre todo, escuchanos. Tengo sueño. Si hoy sacan una foto de nosotras dos acá, esa imagen va a ser ilustrativa de nuestro estado. Tuvimos de reunión de amigas. Qué imagen, ¿no? Qué imagen, era una multitud. Teníamos la imagen no disponible. ¿La vieron? Y bueno, vamos. ¿Cuál es la palabra de hoy? A ver. Dale. Imagen. Escuchamos nuestra cortina que ya nos hace imaginar una palabra. Parole. Ascolta. Parole. Parole. Io ti giuro. Parole, soltanto parole. La palabra de hoy, como bien dijo acá la compañera, es imagen y nada, la verdad que en realidad iba a ser fotografía, voy a contar la verdad, pero dijimos no, tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? Claro, algo que abarque la fotografía. Además es tan complicado buscar cosas con imagen en Google, sabiendo que todo el mundo busca imágenes en totalmente, Google. Totalmente. Bueno, contanos, dale. Bueno, y además decidimos tomar la cuestión de la imagen, no de la imaginación. La imaginación la vamos a dejar para otro momento, aunque la imagen... Reimaginamos. Reimagina. Bueno, te cuento un poquito. ¿A qué llamamos una imagen? Es una representación figurativa de una cosa. Es la representación de una realidad captada a través de los sentidos. Las imágenes son captadas por nuestra vista y permanecen allí y luego como si se plasmaran en un lienzo, en un papel, por ejemplo. También pueden ser captadas por una lente óptica o reflejadas en un espejo. Las imágenes entonces son copias de la realidad, más o menos fidedignas, aunque no son lo mismo que una foto o un dibujo, que captan las características más esenciales de esa cosa que se eligió, ¿no? Las imágenes también están cargadas de subjetividad. Son frecuentes en el mundo artístico y, bueno, ya vamos a ir viendo un poco más de esto. El concepto de imagen proviene del latín de la palabra imago. Habla de semejanza, aspecto, apariencia de una determinada cosa. En un punto es como que la imagen también es una metáfora, ¿no? Esta imagen representa la caída del muro de Berlín. Eres la misma imagen de tu padre. Necesito una imagen para ilustrar mi idea. En otro sentido, la imagen es una representación visual de un elemento, pero a través de técnicas. Fotografía, arte, diseño, video, múltiples disciplinas y cada vez más hoy en día. Otra acepción de imagen se la relaciona con cuestiones de carácter religiosas. Eso después María nos va a contar un poco más. Pero, por ejemplo, es común decir miles de personas se reúnen a orar ante la imagen de la Madre María. También hay imagen óptica, imagen compuesta por varios puntos hacia los cuales se dirigen los rayos de luz que derivan de ciertas fuentes y con eso construyen una imagen. A veces la imagen es real porque el rayo ilumina y vemos el objeto. Y otras veces la imagen es virtual porque se construye, se arma una ilusión a nuestra mirada. Siguiendo este camino de asociaciones libres acerca de la imagen, también tenemos una manera de utilizar la imagen referida a las personas. cuando uno dice imagen pública, ¿no? Se refiere a un conjunto de rasgos, aspectos de conducta, aspectos morales, aspectos de comportamiento que una persona muestra ante una sociedad y que de algún modo cualquier situación también puede dañar o mejorar esa imagen pública. Después vamos a ver más cosas acerca de la cuestión de la imagen. Otras expresiones usadas socialmente y que es una frase bastante común, que es una imagen vale más que mil palabras. Con una misma imagen vamos a poder decir un montón de cosas. Y yo creo que esta frase también tiene que ver con que frente a una misma imagen todos nos imaginamos cosas distintas, como que la imagen concentra montones de ideas que cada uno despierta cuando la ve. Sí, es un manejo. Sí, bueno, sigamos porque... Sí, tenemos un montón. Después tenemos lo que llamamos una imagen gráfica, una imagen visual, una imagen material, para referirse a otros conceptos como imagen de la empresa, imagen de una marca. Nosotros tenemos imagen de marca. Sí, una manzana. Una manzana, claro. Es nuestra imagen, una manzana. Hay quienes ven una manzana y la quieren comer. Nosotros vemos manzana y nos acordamos del programa de radio. Obvio. Otros se compran un iPhone. Otros se compran un iPhone, correcto. La imagen de empresa es lo que, por ejemplo, deposita todos los conceptos de una empresa. La imagen de una marca también concentra la idea de lo que querés mostrar. Bueno, no sé, yo quisiera escuchar un poco de música. Sí, porque a través de la música también uno se imagina, sí, a veces cosas. Sí. Ay, dije imagina. Ah. Qué unidas que están las palabras. Vamos a escuchar a Richard Marx, The Image. Yeah! Escúchame. Sí. Mucha imagen técnica. Yo cuando me miro al espejo, miro una imagen mía. ¿Se acuerdan cuando hablamos de espejo, los que escucharon el programa Espejo? Y hay todo un tema con la imagen corporal, ¿no? Totalmente. Y la distorsión y la no distorsión. Cuéntenos, doctora, que me parece que hay algo psicológico por ahí dando vuelta. Sí, porque en verdad la imagen corporal es la idea mental, el dibujo mental que uno se construye de su propio cuerpo. O sea que si yo lo que veo por ahí no, por ahí estoy flaca y me veo generalmente gorda. Casi siempre. Casi siempre es así. O al revés. En verdad, digamos, uno va armando como un diseño a partir de que va creciendo y que los padres sobre todo lo van mirando y le van devolviendo una imagen. Y lo que el otro te mira y como el otro te mira te hace ir componiendo el rompecabezas de tu belleza, de tu forma, de tu estética. Por eso es tan determinante el entorno. ¿Cómo, viste cuando los chicos son chiquitos y las madres los miran y sonríen? Bueno, el chico empieza a armar una imagen corporal de sí mismo de soy lindo. Mi mamá me mira y se ríe, quiere decir que soy lindo. Si mi mamá me mira y dice, ay, qué pena que sos chueco, viste, ya empieza a constituir una idea corporal de que hay algo que está deformado, que no es perfecto. Es cierto que, digamos, vamos a ir construyendo una imagen que tiene sus defectos, sus variantes, pero dentro de esa imagen vamos a tener un nivel que es el de la percepción. O sea, lo que yo percibo y armé después de esta historia familiar de cómo me miraron, ¿no? El espejo de mis seres queridos que me devolvió. Lo que yo percibo de mí misma, bueno, soy medianamente atractiva, no, soy gorda, soy flaca, soy fea, soy petiza. Pero sobre eso se articula otra cosa que es la apreciación que yo hago. Porque uno ve a veces gente que no es bonita y sin embargo lleva bien su imagen, lleva bien su cuerpo. Había un dicho que a mí me decían cuando era chica, la suerte de la fea, la bonita la desea. Que tiene una manera de llevar su imagen corporal que es de satisfacción. Estoy contenta, no es que sea perfecta, pero estoy contenta con lo que llevo. Bueno, este es el segundo elemento de la imagen corporal, cómo yo aprecio mi imagen. Pero también a veces la construyo, ¿no? Porque hay gente que la construye, ¿no? Sí, se construye como una matriz básica cuando uno es chico y después también va influyendo la cultura, los colegios. Que si quiero, no sé, triunfar en determinado ámbito, más vale bueno, que voy muestre a tener una que imagen determinada. Empieza a ser medio... Claro, esa es como la, digamos, el diseño, claro, que vos vas armando. Pero uno es el que vos tenés en la cabeza psíquicamente, cómo soy, y otro es el que vas a trabajar para mostrar. Ahí sería la tercera pata, la que vos mostraste, que es las conductas. Entonces, la percepción es cómo me creo que soy, la apreciación es qué valor le doy a eso que soy. Y después la conducta, que es cómo voy a usar esa imagen de acuerdo para lo que yo quiero, para las relaciones, para ser vedette, para hacer música, para hacer para crear, viste que también hay como cosas snob, que si te pones zapatillas sos más desenfadado, que según cómo te vestís, bueno, ahí es como vas a usar tu imagen corporal. Es un tema porque a veces la distorsión de la imagen corporal influye en conductas negativas, que es, qué sé yo, la gente cuando hablabas de esto, me veo delgada, bueno, pueden verse siempre gordos y entonces llevan a situaciones de extremo, de dieta, o me veo fea y no importa la ropa que me ponga. Bueno, ahí hay un tema con la anorexia, claro, y todo eso, ¿no? Claro, es una, ahí hay una distorsión muy estructural de cómo me veo y que tuvo que ver, en general tiene que ver con las relaciones y con los vínculos, con cómo el otro me miró, qué lazo de amor me tuvo. Es un tema fundamental, ¿no? Bueno, y después todo lo que se hace para distorsionarse con las cirugías, con arreglarme lo que me parece que está mal. Porque no solo es con la comida, ahora tenemos mucha tecnología que también conspira para, bueno, para crearte una imagen corporal que a veces te deformó. O sea que son imágenes repaganas, ¿no? Y sí. Sí, como decía Virus. Thank you. Escuchamos. Virus, imágenes paganas. Qué lindo tema, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. O sea que vos decías que las imágenes que no eran paganas eran las religiosas, ¿no? Claro. Todo un tema con la imagen. Uh-huh. Las estampitas. Las estampitas. ¿Existen todavía las estampitas? Sí, el otro día a mí me dieron. Tenía dos en el bolsillo hasta hace poco que me dieron. Pero bueno, varios tipos de imágenes, uh-huh, dijiste. Sí, pública, la imagen óptica, la corporativa, mm, todo un tema que la empresa tiene que mostrar una... Claro. Es como el sello, ¿no? Como la marca. Claro, claro. La marca de conducta. Hay otras imágenes que lamentablemente estamos acostumbrados a sacarnos, que diagnóstico por imágenes. ¡Opa! A ver, que muchas de las cosas que son métodos indirectos de medir alguna propiedad se reflejan en especies de imágenes, uh-huh, que llámense ecografía, mamografías. Inclusive en algunas industrias también se usan para métodos indirectos. Y o sea que es una imagen también, no será tan artística, pero, claro, pero existe. ¿Qué quiere decir para métodos indirectos? Que en realidad no es nada que uno pueda ver. Fijamente, una ecografía vos usás mediante una técnica indirecta, uh-huh, como el sonido, el rebote del sonido, se construye una imagen, claro, de algo que en realidad vos no estás viendo, sino que a través de esa imagen... Claro, te lo muestran. Todos saben que... todos trabajan con las computadoras y saben que las imágenes, uh-huh, como tal, tienen algo que ver. Algunas cosas son fotos, otras cosas no son fotos, sino que son dibujitos. Pero esas imágenes... que a todos nos llenan los discos, son grandes, pesan mucho. Mucho. Bueno, eso tiene que ver con las imágenes digitales y demás, y está de moda mucho todo este tema de guardar cosas en los discos, uh-huh, imágenes en los teléfonos, y tiene que ver con el tema que queríamos tratar y que nos pareció que solito no daba, que toda foto que es una imagen, pero no toda imagen es una foto. ¿Verdad? Siempre la foto es la representación gráfica de una imagen. Entonces, la idea era que hablemos un poquito de esto. Uh-huh. Esta, que es una de las técnicas en las cuales, si queremos, una técnica visual a través de la cual tenemos imágenes, ¿sí? ¿Cómo empezó el tema de la fotografía? Se basa en el principio de la cámara oscura. No vamos a hablar mucho de lo técnico, pero sí está bueno saberlo. Hay cosas lindas. Se proyecta una imagen captada por un pequeño agujerito sobre una superficie, de tal modo que esa imagen queda reducida. Y se captura esa imagen y se utiliza una película sensible, en la cual quedaba reflejada esa imagen. El término fotografía viene del griego, en donde quiere decir conjunto de líneas de luz, ¿sí? Escribir o grabar con luz. Me encantó eso. Sí, como un láser. Y hay un término muy parecido, que se usaba mucho, que era el daguerrotipia. Mm. Daguerrotipia. Yo dije daguerrotipia. Y era porque el descubrimiento de parte de las técnicas fotográficas se las debían a un tal Louis Daguerre, o Daguerre, no, uh-huh, sé bien cómo es. Y entonces de ahí venía, que es como un antecesor de la fotografía, claro, ¿sí? Aristóteles, se ha hablado de cámara oscura en el siglo V y en el siglo IV. Se empezó a hablar en el 1500 de lo que eran las propiedades del nitrato de plata. Se empezó a hablar también de lo que era el mecanismo de diafragma. Acuérdense que esto tiene que ver con la apertura o no de la luz, que hace que... Claro, la cantidad de luz que entra durante la exposición. Todo lo que eran los procedimientos de foto grabado en el 1800. Pero la fotografía entonces nace en un momento de tránsito, si queremos, de la sociedad preindustrial a la sociedad industrial. Con lo cual se empezó a favorecer con toda la tecnología del momento. Y empezó, hay un tema acá que usted, que es más estudiosa por ahí, de las ciencias humanas, dice que también influyó el nacimiento de lo que fue la filosofía positivista, ¿sí? Que establecía que cada elemento de la naturaleza debería ser probado empíricamente. También el tema de que la burguesía como clase social dominante en ese momento empezó a utilizar el retrato como un instrumento de autorrepresentación. En reemplazo de las pinturas. Claro, y empezó a afirmar como el ascenso, en el ascenso social reafirmaba el tema, saquémonos el retrato de la familia, sí. Todo. No solo eso, cuando empezó a aparecer la fotografía, se retrataban los muertos. ¿Te acuerdas de la película Los Otros? Sí. Se fotografiaba a la gente recién muerta, digamos, como una manera también de documentar ese instante. Se sentaban a los hermanitos, bueno, la foto empezó a ocupar un lugar de certificación de nivel, de clase social, de existencia. Y en el 1888, ya ahí en pleno auge de algunas técnicas, un señor llamado George Eastman lanzó la cámara Kodak, que su éxito comercial fue la introducción al mercado de lo que era el carrete de película fotográfica, ¿sí? Que empezó a sustituir lo que eran las placas de vidrio que se usaban hasta el momento. Luego después, la fábrica Lumière en el 1907 empezó a comercializar lo que era la fotografía color. Y acá, acordémonos, ya empezamos a estar fotografía y cine un poco unidos, ¿no? En el 1931 se inventa lo que es el flash. Acuérdense, los fotógrafos con el flash. Sí, con el coso que explotaba. Como fuente intensa de luz y que podía empezar a sacar fotos en lugares por ahí donde la luz natural no existía. Claro, ¿no? Amplió la posibilidad de las imágenes. Y después ya en el 48 empezó a existir lo que era la Polaroid. La fotografía instantánea, que fue todo un... Eso fue una revolución. Una revolución. Y estaban buenas. Sí, estaba buena. ¿Sigue habiendo cámaras de esas? Sí, María. Sí, hay Polaroid, sí. En el 90 ya cambió totalmente todo y nos volvimos todos locos porque ahora sacamos 10.000 fotos en vez de 4. Y que fue la digitalización de todo lo que fue la fotografía. Y ahí es cierto, antes nosotros que yo íbamos de vacaciones y cuidamos el rollo. ¿Trajiste otro rollo? Claro, tener... claro. Y después revelarla y también era carísimo. Y aparte cuando se te velaba el rollo y te quedabas sin foto. O la llevabas a revelar y no... Qué feo. Y veías que habían salido un montón feas. Cambió realmente esto, ¿no? Vos sabés que la fotografía no siempre se considera un arte. ¿Por qué? Porque dice que empezó a comenzar como arte cuando con los retratistas. Ajá. ¿Sí? Que era un poco unido a lo que decíamos antes, ¿no? El retrato, cuando empezó a reemplazar al retrato pintado, era como que se los empezó a considerar un poco más artístico. Ajá. Al retrato que el resto de las cosas. Elevó el nivel. Y si uno cuando uno estudia fotografía o eso, siempre la parte de retrato es como lo más. Claro, es la posta. También, bueno, el tema de empezar a fotografiar la naturaleza, de utilizar la luz del sol de una manera más estética, ¿no? Pero hay distintos tipos de fotografía. Sí, hay una que yo... Tiene un nombre raro, ¿me puedes explicar? La subacuática, la macrofotografía, la fotografía aérea, orbital, imágenes satelitales. Pero, ¿me puedes decir qué es la fotografía estereoscópica? Bueno, le voy a explicar. Bueno, la estereoscopía es algo que tiene que ver un poco con ver dos cosas, dos puntos, como si fuera desde distintos ángulos, y que cuando estereoscópicamente se los puede tratar de ver en tres dimensiones, ¿sí? Y esto tiene que ver un poco con la fotografía estereoscópica. Lo que hace es eso, yo puedo sacar diferentes imágenes desde distintos ángulos, y cuando las veo juntas puedo reproducir en mi cabeza un volumen de eso. Y se usa bastante en fotografías aéreas para para ver relieves. Es, ¿sí?, eso que cuando uno mira es como que duplica la mirada, ¿viste? Se te, lo de se los te, dos deditos, claro, con la línea, que yo te decía, sí, la salchicha. ¿Cómo, ¿no?, era? Contalo. Claro. Si mirás con los dos dedos a una línea, hay una imagen óptica que es como que ves una... Te la junta. Claro, panchito ahí. Pero bueno, yo bueno, le, vos contaste hoy que hablábamos un que, pintor. Que hay un pintor que pintaba algunas obras, las hizo en estereoscopía, no sé cómo hizo, pero que fue Dalí. Yo he visto y la verdad, impresionante. Pero ahora seguimos hablando de la fotografía, pero vos sabés que hay un señor mexicano, creo que es, Juanes, que tiene una canción hermosa, y ahora vamos a escuchar la versión con Nelly Furtado. Nos Fotografías. Gusta mucho a las dos. Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón, y yo no tengo remedio más que amarte, y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz, y de nuevo siento enfermo este corazón que no le quede remedio más quemarte, y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver, y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco no estás. Lindo tema. Pero sé que la fotografía, entonces, ¿qué es? ¿Qué un es? Registro de vida, ¿te gustó? Bueno, yo te contaba que algunas veces a los pacientes les digo que junten fotos de épocas. Primero que hagan una selección así al azar, y yo tomo en cuenta qué seleccionan de esas fotos. Y otras veces pido de algo en específico para ver qué pasa, qué registro les quedó de eso, ¿no? Es importante, porque a lo largo de la historia... Nada, hubo siempre diferentes herramientas para registrar momentos. Bueno, la pintura ayudó mucho en todo esto. Las letras, los cuadernos. Los cuadernos, los relatos. Uh-huh. Pero la fotografía es como que dio un avance muy grande, ¿no? Porque si uno quiere ver cosas del pasado y de épocas en que no vivió, fotos de la guerra, de diferentes situaciones de la historia y demás. Y conocer la a los ancestros, saber cómo era la cara de un tatarabuelo, cómo era un pariente, ¿no? Ver el rostro. Y eso ahora es como que, nada, con esto de las... Es como que hay un abuso ahora, ¿no? De la foto. Ahora parece que si no hay una foto, no existió. No, no. Y además hemos encontrado cosas locas. Hay gente que se muere por sacarse una selfie, por ejemplo, ¿no? Allá nos dice Sebastián que sí. Y eso no pareció bueno nada. Ayer escuché con eso que te decía de que es más posible la muerte por una selfie que por un ataque de un tiburón. O sea, son más muertes por selfie que aparte, por ataque de tiburón. Hoy una cámara de fotos es como que es un elemento más que cualquiera tiene, porque como todos los celulares tienen cámara de fotos y entonces se registran tantos momentos que no sé lo que va a ser el recuerdo del pasado, no van a encansar. Vamos a tener todo. Si tuviera que ocupar lugar, no va a haber. Sí, porque bueno, pues hay esto de que encima existen muchos lugares en la famosa nube o cloud que ahora andan dando vuelta. Entonces uno puede guardar teras y teras de información. Existen lugares como Pinterest, Instagram, Flickr, bueno, sí, miles. Montones. Pero había un señor que decía, las fotografías abren puertas al pasado, pero también permiten echarle un vistazo al futuro. Que se llamaba Salimán. La mayoría son o fotógrafos o poetas o sí. Escritores. Uh-huh. Hoy todo existe para culminar en una fotografía. Y bueno, a veces mucha gente lo toma así, claro. ¿No? A ver, tírate otra por ahí. Una fotografía es un secreto sobre un secreto. Cuanto más te cuenta, menos sabes. Diane Arbus. Hay otro que dice, la fotografía es, antes que nada, una manera de mirar. No es la mirada misma. Está linda esa, ¿eh? Sí. Si pudiera contarlo con palabras, no me sería necesario cargar con una cámara. Claro. Eso es cierto también, ¿no? Hay cosas que la imagen te cuenta mucho más que las palabras. Un señor que se llamaba Julio Cortázar dijo, entre las muchas formas de combatir la nada, una de las mejores es hacer fotografías. Está bueno, tipo, si estás aburrido. Las fotografías más bellas, esto me gusta, son aquellas que te generan recuerdo, incluso si aún no las has visto. Pero esto de estamos hablando, la imagen implica un poco el ver. ¿Mm? Y esto de una imagen puede mal que mil que mil palabras y demás. A veces leíamos por ahí algo para pensar, que a veces es injusto, porque yo también me creo imágenes con las mil palabras a veces, o con cuatro palabras. Y totalmente. Me parece que hay que reivindicar un poco la imagen esta, que uno se crea que va más allá de lo físico, ¿no? De la imagen física material, que uno ve. Tal cual. Porque si no estaríamos siendo injustos y estaríamos diciendo que la imagen se ve y el que no tiene la posibilidad de ver no sería. Y no es tan así, porque a veces o una canción como la que acabamos de escuchar o y hay imágenes auditivas, hay otras. Aparte hay formas que tienen que ver con imágenes literarias, que es más, creo que muchos de los escritores que conocen o que deben leer tienen que ver un poco con eso. A mí, por ejemplo, no soy una gran lectora, pero si hay algo que me encanta es los escritores que describen. Por eso me gusta Cortázar, por eso me gusta García Márquez, o sea, que tienen esa cosa de que para contarte algo, y uno se hace la imagen, que probablemente es distinta a la tuya, ¿no? Seguro, pero eso vale más de mil. Me parece que esa imagen... también hay que defenderla. Por eso decía Saint-Exupéry, se ve solo con el corazón y lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Claro, porque si no la imagen sola se va a cargar de prejuicios o de parcialidades, si no le damos más vuelo. Pero nosotros estamos en una radio. Sí. Y vos sabés que hay un señor, buscando en mis imágenes y en mis recuerdos y en las cosas que uno tiene atesorada, hay un señor que vamos a escuchar una cortina, que tenía un programa, muchos programas de radio que yo escuchaba desde los 13 años, y una vez se le ocurrió hacer un programa de radio en televisión. ¿Y cómo lo llamó? Imagen de radio. María, viste que íbamos a hablar de imagen de radio, así que vamos a escuchar un poquito de lo que era la cortina y después contamos un poquito a del ver programa. Si se acuerdan quién era. Imagen de radio. Hola, buenas noches. El programa 920 en la sintonía de Siempre Mujer. ¿Saben una cosa? El mejor de todos esta noche. Recordaremos el 920. Un programón. Y es viernes por la noche y entonces todos podemos disfrutarlo ahora en directo o después en la repetición. Donde quieras estar, en cualquier parte del país, sintonizando Siempre Mujer, está sintonizando Imagen de Radio. Solo necesitamos tu compañía del otro lado. Tu complicidad, como siempre lo necesita la radio. Y claro, algunos argumentos para seducirte. Espíritu de radio, lenguaje de televisión. Me encantó eso, espíritu de radio, lenguaje de televisión. Maravilloso. Y el señor, la sigla de atrás es Patricio Sosa, que la dieron de... Sí, por lo menos en el primero. Juan Alberto Badía, nada, genio. A mí me hizo amar la radio ese hombre. Además, y ese programa después estaba la noche tarde y uno se quedaba a ver... Y contamos un poco, y dice así, dice: tironeando entre la radio y la televisión, encontró en Imagen de Radio el formato que le daba la posibilidad de unir ambos medios. Y contamos, los medios audiovisuales tienen que ver todos con la imagen. Entonces, a mí igual la radio me hace llenarme la cabeza de imágenes, así que... Pero bueno, el punto es que alguna vez los bautizó como un programa ideal. La producción era de su hermana Marisa Badía, estaba Claudio y Bernarda Llorente, creo que Villarruel, pero lo acompañaban Castelo, Adolfo Castelo, María Esther Sánchez, Luis Fuxan, Silvina Chediek, Quique Wolf, es decir, bueno, miles. Mostró por primera vez en la pantalla chica lo que era el funcionamiento de una radio, ¿sí? Que era algo que los oyentes lo teníamos un poco como ahí, ¿qué, cómo era, no? Alguna foto, pero en realidad era el yo lo miraba, por supuesto, pero el mecanismo de una radio hecha en tele. Claro, la magia del estricto, con todo lo que era. Así que se emitió entre 1988 y 1990. Antes creo que estaba en otro canal. Y... lo que siempre él terminaba con una frase que decía: dicen que soy un soñador, pero no soy el único, que parafraseando a John Lennon, que era su ídolo. Así que bienvenido el homenaje para Imagen de Radio, porque bueno, ¿cómo no íbamos a hablar de Imagen de Radio estando en la radio? Obvio. Vos ves que, otra cosita, rápido. Contame. Buscando que en nada, cosas que no trajeran, que me trajeran imágenes que no fueran imágenes, encontramos que había un movimiento de pintores estadounidenses que se llamaba Nueva Imagen, que tenía que ver con el New Image Painting. Comenzaron a pintar a mediados de los 70 y durante los años 80, y la exposición se llamaba New Image Painting porque se había celebrado en el Museo Whitney, que vos hablaste con esto. Ay, sí, porque en el ahora 78. Se mudó el Whitney a un lugar nuevo. Pues, así que movimiento de los nuevos imaginistas. ¿Sí? Mira qué nombre. Sí, así que interesante. Eric Flisch, Sander, bueno, varios. Pero me resultó interesante contarlo si alguien quiere ver por ahí algo. ¿Me dejas que guarde unas imágenes en una caja? Yo, vos sabés que tengo una caja. Ahora tengo, yo tenía varias cajas de fotografía donde guardaba las fotos. Claro. Y varios álbumes. Totalmente. Y tengo una amiga, Claudia, que la verdad reivindico mucho lo que hace. Yo no me puedo organizar para hacerlo. ¿Uno qué hace ahora cuando se va de viaje? O cuando tiene un evento, un cumpleaños, saca fotos con el celular, con la cámara, mil fotos de nuevo. Y andan desparramadas. Y esas mil fotos están... a veces yo me tomo el trabajo de seleccionarlas. Bueno, mi marido, que le gusta mucho la fotografía, por ahí las arma, las recorta. Pero están en la máquina o están en el cloud. Sí. Y mi amiga lo que hace es selecciona y manda imprimir y las guarda en álbumes como las guardábamos cuando... éramos chicos, guardamos el negativo para hacer la copia tal. Y la verdad... Y está lindo. Está buena la práctica. Lo cuento porque, a ver si yo me convenzo. La práctica es buena. Porque además uno tiene a mano para ver, no tiene que abrir la compu, uno, y mirás el papel. Hay unos portarretratos digitales que uno los puede tener y los ve, pero no. Sí, qué sé yo. El papel tiene otra materialidad, ¿no? Por lo menos para nosotros todavía. Bueno, a ver, Y bueno, y me, vos me, en esas me decís cajas, dónde comprar una sí, caja. Sí, tenemos de todos tamaños para todo tipo de fotos. Multicajas, una empresa dedicada al packaging industrial desde 1972. Cajas de cartón corrugado, micro corrugado, cartulina, cartón, corrugado plástico y PVC. Un mundo de cajas y cajas para el mundo. Padilla 1248, Capital Federal, 4855-2252. ¿Y qué tenés por ahí, María? No, yo tenía por acá, encontramos algo de lo que era la historia de la imagen. Uh-huh. Y había algunas cositas que, si querés, charlamos un bueno. rato. Te cuento algo y charlemos. No cabe duda que la modernidad privilegió la imagen y centró su cultura en lo visual, apoyada en la tecnología. ¿Estás de acuerdo? Y sí. Es como que la imagen en estas épocas que vivimos, y bueno, volvemos a decir, la tecnología nos ayuda para todo este tema. Entonces está todo este tema de la selfie que no es, o sea, todos lo hacemos, nosotros nos acabamos de sacar una, pero hay como todo un tema con eso, ¿no? Sí, y además como que uno se define por esa imagen, cómo me veo. Mírame. Claro, mírame, ¿no? Bueno, que parece mírame, no me toques, Narciso, mírame, que de tanto no me toques. Mirarse en su imagen en el agua se ahogó. Contaban que en la antigüedad las imágenes, por ejemplo, pinturas rupestres, eran imágenes, uh-huh. ¿sí? Para quienes plasmaron esas pinturas, no era importante, dicen, la individualidad del sujeto, sino la categoría a la que pertenecían, si era un cazador, si era un animal, si era un... Eso me pareció interesante. Claro, ¿no? Como qué mensaje dejaban. No era yo estoy pintando, sino qué historia estoy contando. Claro. Y lo mismo que otra cosita para tener en cuenta era que de acuerdo al ámbito geográfico o religioso o los códigos de las figuras humanas que se veían en la antigüedad, eran esas imágenes. Por ejemplo, decían que en Egipto las imágenes eran muy estilizadas. Y viste, ¿sí? Con el ojo para el costado. Claro. Con un solo ojo. Bueno, y si uno piensa en la pintura y la evolución de la pintura, esto también influyó, porque la época de... digamos, eran gordas algunas. Bueno, las épocas gordas, las renacentistas, las mujeres Rubens, las mujeres Modigliani, todo con esos cuellos largos. Y después, bueno, la época en donde... el oscurantismo, donde los autores no firmaban sus obras, y entonces las pinturas no se sabían, eran montones anónimas, hasta que vuelve el iluminismo, el humanismo, y entonces se firma todo, esta obra es mía. Te cuento otra, mira. Dale. Dice que según el Génesis, uh-huh. esta nos habíamos olvidado, Jehová creó al hombre a su imagen y semejanza. Muy bien. Por eso, el acto humano de crear figuras era percibido como una ambición arrogante y un reto blasfemo, claro, del hombre hacia su creador. Claro. Opa, no, ¿eh? No adorarás imágenes. Qué fuerte, ¿eh? Claro. Pero después, bueno, por supuesto, ese tabú se rompió y cambió Negociamos la cosa. Un poco. Otra cosa era la interpretación de una imagen de acuerdo a las culturas. Uh-huh. Por ejemplo, colonialismo, cristianismo, nos conquistaron. No descubrieron. Pero por fin nos descubrieron. Los indios, para los indios, la serpiente era una divinidad. Claro. Benéfica. Y para los cristianos era representaba el diablo, el demonio. Entonces, eso también tenía que ver cómo a través de una imagen los entendimientos podían haber sido totalmente distintos. Claro. Y ¿no? La fotografía para los indios. Claro, que eso, ¿no? Que el terror de las cámaras daba miedo. Y ¿cómo era? Que tenían miedo que eso les sacaba el alma. Te robaba el alma. Qué loco, ¿no? Y a veces yo creo que algo de eso continúa, porque como te ves en una fotografía, siempre hay algo que está mal, algo falta. Sí. ¿No? La sensación de que una foto algo te roba. Por lo menos te roba un poco de libertad, porque te obliga a pensar que si estoy bien, que si no estoy bien, que si salí así... Sí, después decíamos también esto de crear estereotipos, que a través de una foto, a ver, no hablamos de lo que es todo lo que es la imagen publicitaria, ¿no? Que esto tiene todo un desarrollo a través de la imagen, lo que es todas las técnicas publicitarias, pero lo que puede por ahí una imagen bajada, uh-huh. como decíamos, bueno, ahí estaban, la imagen de James Dean, claro, en su momento, daba todo... rebelde. El rebelde sin causa, el rebelde. Claro. Su forma de vestir, era como ese estereotipo estaba expresado a través de la imagen. Seguro, de su actitud, de cómo miraba. Bueno, la imagen de Elvis. Claro, acá dice la gabardina de Humphrey Bogart. La gabardina de Humphrey, obvio. Claro, son marcas inevitables. Y si yo quiero ir a ver, hay muchas exposiciones de fotos en la ciudad. Yo el otro día vi una buena. Contá. En el Centro Cultural Kirchner hay una exposición muy buena de artistas latinoamericanos, realmente muy buenas fotos. Pero usted estuvo ahí buscando cosas para contarnos. Y ¿no? Hay algo muy lindo que me gustó, que es que hay una convocatoria para un concurso de fotografía. A ver. Que mire qué nombre tiene. Ursino, escucha. Escucha, Ursino. Transparecencia se llama. Es para retratar lo diverso, celebrar lo múltiple y abrirse para que todos aquellos artistas visuales, fotógrafos, aficionados o no, puedan presentar sus obras. Esta convocatoria termina dentro de poco, pero hay tiempo, hasta el 16 de octubre. Y los trabajos deben enviarse a transparecencia Buenos Aires. @gmail.com, sino también pueden entrar a www.buenosaires.gov.ar/transparecencia y ahí van a encontrar todas las bases para esto. También hay algo interesante en el Teatro San Martín, una exposición que se llama Intervenciones Lumínicas. Es un nuevo ciclo que inaugura una obra de arte de un artista que se llama Ramiro Olier, no sé cómo se pronunciará. Y presenta un objeto luminoso de escala monumental que juega con la idea del vitral, pero reformulado en torno a la abstracción, al concepto del negativo de la fotografía. Eso es interesante, el tema del negativo de la fotografía. Sí. La entrada es gratuita de lunes a domingo de 14 a 21. Y por último, algo que también te va a gustar a vos, Mari, que también le va a gustar a your husband. En la Usina del Arte, una muestra del Instituto Luce Cinecittà, que recorre el imaginario italiano a través de fragmentos de cine y de la fotografía de las décadas más representativas del siglo XX. Bueno. Esto se inauguró hace poquito, el 5 de septiembre. Jueves y viernes de 14 a 20 y sábados y domingos de 11 a 20, entrada libre y gratuita en la Usina del Arte. Y si tienen ganas de ver algunas películas, hay una que a mí, no sé por qué me acordé mucho de esto, pero hay una que de Woody Allen que se llama Los Secretos de Harry, no sé cómo es el título en inglés, pero ¿qué tiene que ver con esto de la imagen? ¿Por qué? Porque él es un director de cine que de repente empieza a ver todo borroso. Le agarro una catarata, claro. Digamos. Y bueno, nada, y tiene que ver un poco con la imagen de las cosas. Claro, claro. Y después encontré una que se llama La Imagen Perdida, que no vi, que es una película de Camboya, desde el 2013. Y interesante lo que dice, porque el director se llama Riti Pan. Dice, durante muchos años he buscado una imagen perdida, así se llama la película, La Imagen Perdida. Una fotografía tomada en 1975 y 1979 por los jeremes rojos, cuando gobernaban en Camboya. Era una imagen por sí sola, que era, decía, no era totalmente la prueba de un genocidio, pero nos hacía pensar lo que había pasado en ese momento y lo que había vivido. La buscó y no la encontró. Entonces, como la consideró perdida esa imagen, decidió crearla. Oh. Y por eso hizo la película junto a otra persona que se llama Claude Lanzmann, que es tiene que ver bastante con el cine documental del genocidio. Y lo que hicieron fue crear muñequitos de plastilina. Ah. Y contaron toda la película a través de estas figuras de plastilinas y dioramas, sí. Así que me pareció interesante y la voy a buscar. Está en YouTube la película. Después hay muchas películas que han recurrido a la imagen de una manera gloriosa. The Wall, El Gran Pez. En realidad, el cine. El cine. Es la imagen. Por eso es tan importante lo que llama la fotografía en el cine, que tal tiene cual. Que ver con la composición. O sea, la fotografía, vamos, los fotógrafos me van a matar, pero no es solamente el acto de sacar la foto, sino que lo más importante de la fotografía como arte es la composición. Uno puede haber sacado una foto con la peor técnica, pero la composición es tan buena. ¿Dónde? ¿Cómo la saco? ¿En qué momento? ¿Con qué? Bueno, tiene que ver mucho. Y el cine, la fotografía en el cine es eso, ¿no? También el color, por supuesto, y todo lo que compone, pero también las tomas, como cómo te cuentan. Claro. Porque viste que cuando vos ves una película donde la gente habla mucho, te perdés esa película. En cambio, cuando hay mucha imagen, te lleva. Te cuenta otra historia. Vamos a escuchar a un temita de Silvio Rodríguez que nos cuente, se llama Tu imagen, que es la imagen de ella en realidad, o de algo ahí, así que un lindo temita. A ver. Tu imagen me llegó a las 6:10 y no pude dormir, y un instante después te confundías con mis sábanas. Te me enredabas en la sien. Lucías tan real que casi fui feliz, pero a las 6:10 me comprendí sin ti. Eran mis solitarias sábanas y un habitual mañana gris. Eras mi viento, mas no a favor. Eras mi barca en el perejal. Eras mi puerta sin tirador. Eras mi beso buscando. Eras un parto de antigüedad, maña de un diablo despertado. Eras espuma de soledad, carne con llagas de desamor, y así fuiste la otra mitad de amanecer que no alumbró jamás. Nos vamos a poner a llorar en cualquier momento. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? ¿Cómo era? Me comprendí sin ti. Me comprendí sin ti. Me mató esa. Qué bueno. Y la otra era un viento, pero no a favor. Un viento no a favor. ¿Ves las imágenes que nos crean? Y sensaciones, sentimientos. Y más poetas así, ¿no? Obvio. Pero voy a leer algo. Ahí vamos a poner la cortina de narrativa un poquito. Y voy a leer algo de otro poeta. Contemporáneo cubano. Coetáneo. Que en realidad buscábamos qué leer con imágenes y no encontrábamos algo que salían nos gustaba. Salían fotos. Y dijimos, vamos a leer un... Para mí es un poema cortito. Ajá. De Pablo Milanés. Está bueno el tema, búsquenlo si quieren. Se llama Imágenes en Blanco y Negro. Como el revólver de los Beatles, como el recuerdo de mi abuelo, como el verano en que dijiste, dame un beso y ya veremos. Como tus ojos en la noche, como mis manos en tu pelo, como el encanto de las voces, como los hijos de los buenos. En blanco y negro, como en el cine pasa la vida y lo que me diste. En blanco y negro, como un fundido, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Como una foto del 40, como la rumba y los boleros, como los labios de Mandela, como una tarde de aguacero. Como una lanza en el costado de quien me quiso y no merezco. Como el dolor y el desengaño, como caer del cielo al sueño. En blanco y negro, como en el cine, pasa la vida y lo que me diste. En blanco y negro, como un fundido, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Como el pasado que no ha sido, como el futuro que presiento, como ganar tiempo perdido, como el presente que deseo. En blanco y negro, como en el cine pasa la vida y lo que me diste. En blanco y negro, como un fundido, lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Pablo Milanés. Escuchen el tema de Milanés con Víctor Manuel, que está bueno, es medio así. Ay, con Víctor Manuel, mira. Muy, muy lindo lo tema. Lo voy a escuchar, porque me gusta también. Lindo ese tema, lindo tema. Decime, ¿y vos pensás que la imagen puede cambiar? ¿De quién? ¿La mía? ¿La tuya? La mía, la tuya, la de cualquiera. Yo uso Photoshop para cambiar los ojos. Bueno, eso es algo que también se ha puesto muy de moda. Vos podés conocer a alguien por una foto en una revista y cuando te lo encontrás por la calle no lo reconoces. No, no. Las imágenes se tunean. Además aparecieron no esas solo, palabras. Claro, no solo hay, no solo se opera la cara, claro, sino también las imágenes. Te tuneas. Estoy tuneada ahora. Vos hoy pusiste algo que no lo dijimos. Nosotros cuando íbamos al cole no había tanta, no presentabas tantos trabajos en CD y eso, no. Que le ponías imágenes, fotos que encontrás, pones imágenes en Google, encontrás lo que querés, que es lo que yo cuando tengo que publicar algo. En cambio, cuando íbamos al cole o tenías que ir a comprar figuritas de los próceres, ¿te acordás? Las imágenes, las figuritas eran imágenes. O había algo que vos te acordaste hoy, sí, que usábamos para tener... Un libro que se llamaba Simulcop. El Simulcop estaba lleno de imágenes. Estaba lleno de imágenes y era una especie de papel, un libro de papel como de calcar, una cosa así, que vos lo apoyabas en una hoja y copiabas calcando esas imágenes. Bueno, tenías montones para elegir, todas así modernas. Era, bueno... Los nuevos programas de diseño eran eso. Los viejos programas de diseño eran el Simulcop. Claro. Nos copiábamos todo. Y nos copiábamos todo del Simulcop. Se notaba, claro, que era Simulcop. Y bueno, si yo quiero que alguien me cambie la imagen que tengo, ¿qué tengo que hacer? Hay gente que trabaja de eso, ¿no? ¿Trabaja? Hay una profesión. Asesoramiento de imagen. Hay una carrera de imagen y sonido. Se usa mucho en política, ¿no? Sí, y sí. Y bueno, son sácate los bigotes. Exacto. Ponete pañuelo, vestite de negro. O al revés, sacate el saco y ponete una ropa me más fresca. Me pongo el pongo. Hemos perdido nuestra imagen de seriedad en este instante. Peinate como tal, recogete el pelo. Tal cual, o vestite de tales colores, o anda, si vas con zapatillas pareces más cercano a la gente con la que le vas a hablar. ¿Cómo se llama esa? Asesor de imagen. Asesor de imagen, y había un señor que fue uno de los como más iniciadores y conocidos, que lanzó un libro allá por los 60, que ya me va a venir, que se llama John Mallory, y el primer libro se llamaba Dress for Success, o sea, vestirte para el éxito, y que ponía el énfasis en eso, en cómo era tu apariencia, depende de qué querías mostrar. Y no solo hablamos de color, hablamos de eso un poquito. Claro, claro, porque era la apariencia, la conducta, las palabras que usás, ¿no? Lo que le decís al otro, los... Bueno, hablando de imagen, me viene ahora lo de esta serie de Lie to Me, también los gestos que usás venden otra imagen, ¿no? Cómo mirás, cómo sonreís o no sonreís. Yo voy a ir a un asesor de imagen. ¿Te vas a ir para qué querés mostrar? No, tengo, bueno, en ese entonces cuando hablamos del programa Color, yo contaba que tengo una amiga que fue, pero no para cambiar su imagen, pero sí para buscar una... Algo acorde, ¿no? Un look personal. De acuerdo a su... No encontraba su imagen. Bueno, por ahí, que hay programas de televisión como No te lo pongas en el cable, que, donde vos vas y te, así se ¿qué llama? Estoy mirando esa prueba. Hay que ser ecléctica. Donde va gente y hay dos asesores de imágenes de moda que van y te revisan todo el placar, te sacan todo lo que tenés y te hacen elegir nuevas ropas. Me acuerdo de algo y había un tema. Pero ¿sabes qué? La pinta es lo de menos. La pinta es lo de menos. Ay, cierto. ¿No? La pinta es lo de menos. Tenemos un temita más para escuchar. Dale. De Rod Stewart, y después les contamos algo más de fotografía. Se llama Every Picture Tells a Story. O sea, ah, Rod Stewart. Todas las fotografías cuentan una historia. Exacto. Y él tiene un tema que se llamaba Forever Young. Forever Young. Sí, siempre joven su imagen. Vamos a escuchar a Rod. Dale. Y nos van quedando pocos minutos. Y yo me quedé con algo acá. ¿Sí? Dale. Dice, es claro que el fotógrafo, como ser social, dirige su lente de acuerdo con un determinado propósito. Pero el instante de realidad que es captado va más allá de sus deseos. Eso siempre tiene... O sea, uno puede sacar una foto y siempre atrás de lo que uno quiere sacar hay otra foto. Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Los que se dedican a veces a ampliar fotos, había un blowout, una película que sobre un cuento de Cortázar, tenían que iban ampliando una foto y veían que atrás había esta. Como esas asesino. Fotos que vos mostraste, sí, del pájaro de las plumas de cristal, sí. Una de esas. Y yo me quedé con algo personal del tema de la imagen, que algo que a veces nos pasa, que cuando uno no se siente muy bien, dice, ay, más vale que me pinte porque con esta cara que tengo. Y en verdad por ahí no es que uno tiene mala cara, es que se siente de mal estado, entonces necesita diseñarse una imagen para mostrarse más sonriente, ¿no? Como un payaso, que te armás una imagen para mostrarte. Pero que cuando uno se siente bien... ¿Qué quiere decir? ¿Que te pintas como un payaso? O como una puerta, como dice. Pero sí, eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Uno quiere tratar de que el otro vea una imagen por lo menos un poquito más feliz. Más armada, de la que uno tiene. Claro. Como que esta no mañana cuando nos levantamos. Claro, ¿no? Que no se vea tanto las pantuflas, digamos, ¿no? Claro, claro. Ahí, ahora no, nos vamos a ir y nos vamos a ir escuchando un tema de Soda Stereo que se llama Imágenes Retro. Claro. Estamos llenos de imágenes retro. Uf. Más los nostálgicos, nos encanta. Así que bueno, salió lindo, ¿no? Salió lindo, la pasamos bien. Sí, la pasamos bien. Espero que los que estén por ahí también y bueno, escúchennos. El martes repetimos. Sebastián, nos vemos. Nos vemos, gracias Sebastián. Buen fin de... Y igualmente, espero que... Amiga. Ay, que salga el sol. La veo difícil, viene el frío. Eso viene sí. La fresca. Viene la fresca. Bueno, un beso a todos. Imagen de frío. Adiós.